10:17, ya está la gente de ATE, ATE Provincia, ATE Seccional San Pedro, Capitán Sarmiento, Gustavo Gauna, está Griselda Cavalieri, Secretaria de Acción Política de Provincia, ATE Provincia, Rodolfo Lara, el Presidente del Centro de Jubilados de ATE Provincia, y Oscar Sánchez, miembro de la conducción de ATE Provincia, bueno, y obviamente el compañero Gustavo Gauna, de ATE San Pedro. Y bueno, vamos a hablar un poquito de varios temas. Primero, la conformación de lo que es el Centro de Jubilados de ATE acá en San Pedro, lo que significa, y también por ahí un poco de los conflictos en provincia, en lo que es provincia y local, de lo que es el tema salarial y las condiciones laborales de los trabajadores del Estado, en el que estamos todos incluidos, los que estamos acá. Así que bueno, en diferentes ámbitos, pero la situación es complicada. Bueno, primero que todo, buen día a todos. Gracias por venir, gracias por acercarse al Aguacero, este noticiero comunitario de FM La Correntada. Y bueno, y primero para que cuenten un poco qué significa la conformación de este centro de jubilados de los que es ATE, ¿no? Acá en San Pedro. No sé si por ahí el compañero quiere comenzar. Sí. En primer lugar, te queremos agradecer la oportunidad esta que nos brindás de poder estar con los compañeros de ATE, con los compañeros jubilados también de nuestra organización. La intención nuestra, por eso es la presencia de compañeros de la conducción provincial de ATE, es poder consolidar aquí en la región un centro de jubilados, porque consideramos necesario profundizar el tema del sistema jubilatorio, el tema jubilatorio en particular, y del sistema también, porque las políticas estas que está llevando adelante el gobierno nacional y el gobierno provincial apuntan justamente a debilitar el sistema de seguridad social, y lo que nosotros necesitamos en calidad de urgente es estar más organizado, tener mayor información, que los compañeros manejen realmente la información tal como es, no lo que bajan los medios de comunicación, que responden en la mayoría de las veces a los lineamientos políticos del Estado provincial y nacional. Claro, sí, sí. Esa es una de las características. Y otra, que realmente la propuesta que nosotros planteamos tengan una discusión, una llegada al conjunto de la sociedad. Nosotros vemos que en este momento el sistema jubilatorio y el jubilado en particular sufre un proceso de aislamiento con respecto a los problemas concretos que tenemos. Vos fíjate que la mayoría de los jubilados, tanto provinciales como nacionales, o está por debajo de la línea de la pobreza o está directamente en la indigencia. Ahora, esa es una situación que no únicamente tiene que entenderla el compañero jubilado, sino también tiene que entenderla la sociedad como una necesidad de acompañar para encontrar salida a la situación de los jubilados. Porque si hay sector de la sociedad que sufre con mayor profundidad estos problemas económicos que surgen de las medidas que toma el gobierno, es indudablemente el jubilado uno de los que más sienten su desfasaje. Y sin duda es el primero que gasta en el mercado interno el jubilado siempre, y ya incluso en el turismo, o sea, el turismo de hoy que desarrolla el jubilado, que siempre es nacional, todo lo que gana lo invierte en el país, lo vuelve a reinvertir en el país. Este gobierno se ha caracterizado mucho por atacar a las dirigencias sindicales, a los trabajadores estatales en su conjunto, no solamente a los que trabajan en la administración pública. sino también a lo que son docentes, judiciales, o sea, somos todos vagos. Y sin embargo son los que sostenemos el trabajo diario en provincia, en nación. Sostenemos sobre nuestras espaldas, y con mucho recargo en muchos casos, con sueldos bajos, con sueldos complicados, la administración pública y la administración de justicia, varias aristas que tiene el Estado. Y lo que quiere hacer el desguace del Estado, privatizar todo. Y lo mismo con los jubilados supuestamente sobran, o hay que, como pasa en Europa, Europa no tiene clase activa prácticamente de trabajo, entonces no aportan y dicen que los viejos viven mucho y que se hace imposible mantener ese sistema jubilatorio y hay que estirar un poco más la edad jubilatoria, ¿no? Y acá quieren hacer lo mismo cuando nosotros tenemos otra pirámide poblacional, ¿no? Y bueno, y no sé, nunca, y lo malo es que el hombre, el ciudadano de a pie, repite, como usted dice, lo que dicen los medios masivos de comunicación, que en su mayoría responden al gobierno, ¿no? Bueno, hay un trabajador del IPS, que sabrá seguramente lo difícil que es, o por lo menos lo vive en carne propia esto del desguace, ¿no? Sí, sí. ¿Escucha acá? Sí, primero, como decía Paco, agradecerle el espacio. Y como vos planteabas, hay un ataque general al sindicalismo y a todos los trabajadores que se quieren organizar, en función de que hay un plan de que el objetivo final de todo esto que nos está pasando, que no es ninguna tormenta, sino es un plan sistemático y pensado para que pase lo que está pasando, el objetivo final es bajar el salario en términos de dólares a nivel internacional para que Argentina se convierta en un país barato. Claro. Entonces el ataque, desde ese lugar se entiende, no se comparte, pero se entiende el ataque al sindicalismo y a las organizaciones sindicales y sociales. Ajá. Porque Argentina es uno de los países, por la lucha sindical, uno de los países más organizados y sindicalizados en el, ajá, mundo, y uno que tenemos el salario en términos de dólares más altos de la región. Hasta teníamos, digamos. Claro, sí. Entonces el objetivo de toda esta tormenta provocada por el gobierno de Macri y de Vidal, en el caso de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con reducir el salario y convertirnos en trabajadores y trabajadoras baratas para el sistema mundial. En eso lo que vos decías, el ataque a los sindicatos, a los trabajadores, y todos sabemos, y en la sociedad sabe también, por eso lo utilizan, que cuando empieza el desguace en el Estado y los despides en el Estado, eso implica que después los despidos vienen para el resto. Entonces un mensaje, un disciplinamiento para el resto de los trabajadores y las trabajadoras, y tiene que ver con una cuestión ideológica. El gobierno cree que el Estado no debe existir o debe ser un Estado mínimo. Claro. Es una cuestión de un plan de gobierno, sí, sí. No es una equivocación o algo que sea una cuestión de déficit, como dicen ellos. Claro. Tiene que ver con eso. Entonces nosotros decimos desde ATE que sin trabajadores no hay Estado, y sin Estado no hay derechos, no hay forma de garantizar derechos. Por eso también decimos que cada ataque que hay en el Estado de despidos tiene que ver con una política de fondo que garantizan esos trabajadores y ese sector, uh-huh, que es de fondo lo que se ve el despido del trabajador, pero lo que buscan de fondo es que termine esa política que se viene desarrollando. Claro. De un ejemplo, lo de agroindustria, que hoy está saliendo en los medios, 600 despidos, pero en el fondo lo que está no solo reducir en salarios y demás, sino es que la política pública para los pequeños productores que se venía dando en todo el país, uh-huh, esa política termine. Claro. y queden las tierras y ese trabajo que hacían los pequeños productores quedan en manos de los grandes productores y terratenientes que manejan, en el caso nuestro, la provincia de Buenos Aires. Claro. O sea, de fondo está ese objetivo. Sí, sí, y en el, sí, caso del IPS, lo que decía Paco muy bien, tanto para el Fondo Monetario, que fue el acuerdo que firmaron, tanto para el Fondo Monetario como para este gobierno, el gasto social, ellos le dicen el gasto social, sí, sí, cuando no es un gasto, claro, ellos, ese gasto social para ellos es nocivo y significa mucho en el presupuesto, y por lo tanto dicen, bueno, esto no hay que gastar en esto, y eso significa dejar la mayoría de la población sin recursos, cuando todo el que habita este país trabaja. Nadie sí. puede vivir sin trabajar. Sí, ningún duda. Y por lo tanto, lo que hoy tiene el ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que lo quieren liquidar, ese fondo se constituyó con todos los aportes de todos los trabajadores en su momento y de todos los impuestos que también iban a la seguridad social. Y eso lo quieren liquidar. Si liquidan el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, no va a haber para pagar jubilaciones. Y la excusa siguiente va a ser, entonces, no se le puede pagar a los jubilados, por lo tanto, no le pagamos a los jubilados. Esa es la escalada. Claro. Y en el caso del IPS, en la provincia de Buenos Aires, el Instituto de Previsión Social, ajá, cuando se transfirieron las cajas en los 90 a Nación, para después convertirlas en AFJP, en la provincia de Buenos Aires se resistió y la caja jubilatoria quedó en la provincia de Buenos Aires. Claro. Con movilidad, como era el sistema nacional antes, ajá, tiene movilidad directa, que depende, lo que cobra un jubilado depende del trabajador en actividad y del lugar donde trabajaba esa persona que está jubilada. Ajá. Sistema que es solidario. Claro. Y es sí. solidario y da superávit. Entonces sí. nosotros decimos que el primer problema que se encontró Vidal cuando llegó a la provincia es que tenía un sistema solidario que daba superávit. Que era mal ejemplo. Claro, imagínense que para un gobierno que tiene su centro en el mercado y en el claro. capitalismo, que un sistema solidario de superávit no le cierra en la ecuación. Me lo tengo que agarrar para mí. Exactamente. Entonces, a diciembre del año pasado presentaron un proyecto para armonizar, como le llaman ellos, así es. Que es bajar todos los derechos que tienen los jubilados en la provincia de Buenos Aires. Y lo logramos impedir con todos los sindicatos, como decías vos, de judiciales, docentes, todos los estatales, sí. de distintos, digamos, orientaciones, ideologías políticas. Seguro. Todos nos juntamos e impedimos que ese proyecto ingresara a la legislatura. Pero el gobierno de Vidal no cesa en su intención. Sí. Por lo tanto, ahora lo que están haciendo es desfinanciarlo al sistema previsional en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Buscando otra forma para decir, bueno, lo desfinancio, después digo que tiene déficit, y entonces digo, vieron que no tiene déficit y que no sirve. Hay que observar. O sea, están buscando otro circuito, que sí. nosotros también lo advertimos, y por eso en todos los lugares que podemos lo decimos, porque nosotros desde adentro del IPS lo vemos. Claro. Se están usando fondos que deberían ser para jubilaciones, para otros fines, y todo eso, lo mismo que no ingreso de personal en la provincia de Buenos Aires, desde que llegó Vidal, no hay ingresos a la planta en general, y todos los ingresos son a través de un contrato que nosotros se le dice autónomo, uh-huh. es un contrato que son monotributistas que no aportan al IPS. Claro. Entonces, jubilaciones compulsivas, masivas, uh-huh. que se están dando en distintos sectores y la contrapartida es no aportes de activos porque no hay ingresos que aporten al IPS. Claro. Sumado a despidos y sumado a el retiro voluntario, que también es algo que salió en la provincia de Buenos Aires, que eso es un despido encubierto. Sí, sí, señora. Porque las personas que se retiran no tienen garantizada la jubilación, porque se retiran 5 años antes. Ajá. Y aparte es un retiro voluntario que el monto es algo escaso, más en este proceso de inflación. Claro. Pero bueno, es otro de los mecanismos para ir desfinanciando, como decía Paco, desfinanciando la seguridad social y en el caso del IPS, de transformarlo en deficitario cuando no es deficitario. Otra cosa que están haciendo es liquidar letras previsionales. Uh-huh. El IPS acumula de los superávit de todos los años. Como tiene superávit todos los años, se va acumulando ese resultado en letras, que es una inversión, en letras previsionales, y nos encontramos cuando el cierre del año pasado con que liquidaron más de 2.000 millones de letras, que no sabemos en qué, pero también es una forma de ir descapitalizando, vendría a ser, claro. porque el reaseguro de las jubilaciones es esas inversiones que están ahí, es el reaseguro de que cuando no haya para pagar jubilaciones por X motivo, sí, sí, eso sea lo que se use. Entonces nosotros lo que decimos es eso, el sistema no tiene problemas. Claro. El problema son las políticas de gobierno. Claro, lo está generando, quiere generar. Sí. Pero bueno. Y bueno, y hablamos ya que está con el señor Oscar Sánchez. ATE hoy es uno de los gremios más grandes de la provincia de Buenos Aires, sin duda, y creo que de Nación también. Y está lleno de frentes abiertos en este momento. ¿Cómo ve las conducciones, o la conducción provincia, lo que son tantos frentes abiertos? ¿Cómo ve el tema salarial, la infraestructura? ¿Cómo se hace? Y obviamente, como planteaban aquí los compañeros, en una situación muy compleja que atraviesa el pueblo argentino en general, y en particular la situación de lo que estábamos charlando en cuanto a los compañeros jubilados, también se padece en los activos, ¿no? En todos los estatales, no solamente en la situación económica, sino en la situación de edilicia de los hospitales, claro, de las escuelas. Hace aproximadamente un mes, como es de público conocimiento, debido a la desidia y al abandono por parte del gobierno, tuvimos la desgracia de perder a dos compañeros en una escuela de Moreno. A los pocos días tuvimos la caída por un hueco de un ascensor en el Hospital Evita de Lanús, de un compañero camillero y de un paciente. Y así podemos ir recorriendo las distintas escuelas, los distintos edificios del Estado, los hospitales, y ver el abandono y la desidia en la que se encuentra. Y que la población, claramente, pudiendo comprobar que quienes podemos garantizar hoy y siempre, desde hace muchos años, las políticas públicas que debe garantizarse del Estado, las estamos haciendo los trabajadores con las posibilidades que tenemos. Seguro. Así que los frentes son muchos, porque ese abandono, esa pelea que tenemos la población en general y los estatales en particular con el gobierno provincial y nacional, de garantizar y exigirles que las políticas públicas de salud, de educación y políticas sociales se deben garantizar desde el Estado, que eso no es una pérdida, es una inversión que el Estado debe hacer, y que el Estado, claramente, o por lo menos el gobierno nacional y el gobierno provincial y en muchos municipios, como sucede también con un municipio como San Pedro, sí, no se quieren garantizar, y en esa pelea estamos con todos estos frentes abiertos que vos planteás. La justicia, vos que sos un trabajador de la justicia lo sabés, también hay un total abandono por parte del Estado en lo que es los trabajadores, la falta de convocatoria paritaria, uh-huh, los médicos de la provincia de Buenos Aires no teniendo tampoco una convocatoria paritaria, los estatales de la administración central con una paritaria cerrada como tenemos, con un 15% en tres cuotas, cuando la proyección de inflación va a ser por arriba de los 40 puntos. La situación del país, no solamente de los estatales, nosotros somos parte de este Estado, es muy preocupante, muy angustiante, y nuestra organización, como lo marca la historia de nuestra organización, dando pelea, encontrando con todos los compañeros y compañeras que están dispuestos a dar la pelea y dar la lucha, con organizaciones sindicales, con distintos sindicatos hermanos, en la calle, volcándonos a la calle, dispuestos a dar la pelea y no y manifestándole al gobierno provincial y nacional que no vamos a entregar la calle hasta tanto no revean las políticas que están poniendo al pueblo argentino en el suelo, como está sucediendo en este momento. Seguro, sí, la verdad que no es buena la perspectiva. Y bueno, y finalmente está Gustavo Gauna. Bonito, tengo una pregunta, puede ser de un oyente, sí, que está en la caja de IPS, 25 años de aporte, pronto a jubilarse, gana 19.000, es municipal, ¿cuánto va a ganar? Sí, es difícil de responder así sin tener más datos y la historia laboral y demás. En el IPS, lo digo en general, en el IPS la jubilación ordinaria es con 60 años, no sé cuántos años tendrá, ni idea, la persona uh-huh. que consulta, 60 años y 35 años Ajá. de servicio. Por lo que dice ahí, tiene 25, o sea que no estaría completando los años de servicio. Supongo que, todo supongo, porque no sé la edad que tiene, se estará jubilando por edad avanzada. O sea, la jubilación en la provincia de Buenos Aires empieza en un 70%. Si todos los años fueron en la provincia, digamos, aportados al IPS, es un 5% más. La jubilación avanzada, que es con 10 años, hay una tabla de prorrateo que depende de los años, cuánto va acumulando. Se llega a 24, o sea, se llega a 34, vendría a ser antes de lo que necesita, a un 69%, o sea que tendría que ver. Claro, necesitamos más información. Más información para ver claro. cuánto es sí. lo que le corresponde. Pero mucho menos, obviamente, que 19.000. O sea, sí, eso es sí, seguro. Sí, sí, sí. A ver, y lo que tiene que ver, porque puede cobrar 19.000 pesos, nosotros lo estamos viendo, se dan más en los municipales. Nosotros, en los trabajadores provinciales, tenemos más años de tener paritarias, y las paritarias lo que hacen, la importancia, lo que hacen es que los trabajadores en actividad discutamos la calidad del salario, no solamente la cantidad. Claro. Entonces, en esa calidad discutimos que todo lo que uno cobre pasa a ser remunerativo. Claro. Digo porque, lo aclaro, porque justamente hay un conflicto, digamos, acá en el municipio, y se da mucho en los municipales, y nosotros por eso estamos también hablando con los compañeros, porque todo lo que no tenga aportes previsionales, eso lo tienen que saber muy bien, todo lo que no tiene aportes previsionales no va a la jubilación. Claro. Sí. Entonces es muy importante que en las paritarias, que no tienen mucho tiempo las paritarias municipales, se discuta remuneraciones que tengan aportes, que sean remunerativas. Claro. Todo lo que no es remunerativo, ya sea presentismo, bonificaciones que no son remunerativas y demás, eso no va a los jubilados. Y el que se jubila no lo cobra. Entonces, a lo mejor el que está consultando cobra 19.000 pesos, pero de esos 19.000, con aporte tiene 15, 10, no sé, estoy suponiendo. Sí. El porcentaje que le corresponda, ya sea el 70, 75, 80 o 85, se llega a la provincia, Ajá. es sobre lo que tiene aportes. O sea, que yo cobro 19, pero con aporte tengo 10, el porcentaje va a ser sobre 10, no sobre 19. Claro. Eso es muy importante que lo sepan, que miran el recibo. Y obviamente que en las paritarias, los trabajadores en actividad, como lo hacen nuestros compañeros de ATE, por ejemplo acá en San Pedro, es pelear por salario remunerativo, o sea, que aporte, porque si no, no lo cobra el jubilado y no lo cobra alguien que se jubile. Claro. Es lo mismo que los bonos, mono. Los bonos, claro. Todo eso. Por única vez. Es, digamos, sí. como se dice, pan para hoy, hambre para mañana, hambre porque para mañana. Un parche. No solamente alguien tiene que esperar a jubilarse, que también siempre se ve como el futuro eso. Un trabajador municipal tiene, por desgracia, digamos, tiene un accidente, o le pasa, digamos, que fallece alguien, y su familia, que cobraría la pensión, no lo cobra. Claro. Entonces, creo que no es solamente una cuestión de futuro, sí, es sí, una sí. cuestión de presente. De hoy, claro. Discutir eso. Sí, dígame. A mí me parece que también tenemos que agregar una cuestión que es básica. Ahí le hemos traído los compañeros de que están al frente de la conducción de ATE acá en San Pedro toda una publicación del IPS para que los que tengan interés en conocer las disposiciones que existen en mayor profundidad se acerquen a nuestro gremio a pedir información. Claro. Pero una de las cuestiones básicas de todas estas cuestiones es estar organizado. Sí. ¿Entendés? Porque la única manera que tenemos nosotros los trabajadores de modificar las realidades que nos imponen es organizándonos y teniendo la información precisa de las cosas como son y cómo nos corresponden. Claro. Porque el objetivo que tenemos aquí hoy en San Pedro es comenzar a desarrollar, juntamente con un grupo de jubilados de San Pedro, uh-huh, actividades que le permita al trabajador activo conocer cuáles son los problemas que existen en el sistema jubilatorio. Claro. Y también al jubilado que tenga información precisa de cuáles son sus derechos y qué es lo que le corresponde y cómo le corresponde. Porque hay instalado en la sociedad toda una discusión política sobre los problemas económicos que existen, sí, que no los generamos nosotros. Obvio. Ahora, lo que nosotros necesitamos instalar en la sociedad es la discusión social que generan estas políticas económicas. Claro. No es un problema de cuánto es el valor del dólar, sino quiénes quedan al margen como seres humanos con ese valor del dólar. Entonces, no caer en la propuesta de la discusión política de lo que ellos quieren que se discuta, sino nosotros tenemos que tener la suficiente información, amplitud y organización para plantear lo que nosotros vemos que es necesario plantearse, pero también la necesidad que nosotros vemos de organizarse. Claro. Porque si cada vez que sale el gobierno nacional sale a buscar apoyo económico en nombre de los 40 millones de argentinos diciendo que es una necesidad de Estado, sí, nosotros también queremos que se reconozcan los acuerdos internacionales que hace nuestro país cuando impulsa una resolución internacional, sí, sobre los derechos de los adultos mayores. Ahora, claro, resulta que vamos a pedir plata en nombre de los 40 millones de habitantes que somos, y cuando vamos a firmar acuerdos internacionales para reconocer los derechos humanos de los adultos mayores que somos nosotros, estamos en la indigencia, estamos en la pobreza, claro, estamos que no podemos acceder a la solución de nuestras enfermedades por los precios exorbitantes que tiene, claro, los remedios. Sí, sí, aparte, sí, una cuestión de los precios de los servicios públicos, la luz, el agua, el gas, que son exorbitantes. Sí. Ahora, ¿cuál es la solución que tiene el gobierno nacional a estos problemas? ¿Cuál es la solución que tiene el gobierno provincial a estos problemas? Porque nosotros también necesitamos soluciones, claro, no únicamente los grandes grupos económicos. Seguro. Nosotros somos parte de la sociedad. Ahora, necesitamos que se reconozcan nuestros derechos. Y vemos, ¿no?, o intentamos ver, que buscando el acompañamiento de los jubilados, buscando la comprensión de la sociedad tiene que saber que existe una parte de sí misma que está en una situación determinada. Hay que encontrarle salida, ¿me entendés? Porque no hay que mirar para otro lado como que las cosas no existieran. Son realidades, así como se generan, hay que encontrarle claro. solución. Creo que esto, esta preocupación que tiene este oyente, debe haber muchísimo sí. compañero aquí en San Pedro que necesitan explicaciones, porque nadie te la da. Porque esa también es una trampa del Estado. ¿Me entendés? No darte a vos la respuesta que vos necesitás para saber cómo va a ser tu situación. Todo el mundo se lava las manos, ¿me entendés? Ahora, lo que nosotros estamos tratando de impulsar, por eso nuestra presencia acá en San Pedro, ajá. una iniciativa para que comience a funcionar en ATE un centro de jubilado, que ese centro de jubilado sea la base para que el trabajador sepa cuáles son sus derechos, qué es lo que tiene que pelear y de qué manera lo podemos fortalecer. Esa es, creo que también es una cuestión que tenemos que tenerlo presente. Porque, viste, el sistema comunicacional moderno sí. hace que todas las cosas sean cómodas. Sí. Muchas veces tenemos que dejar un lado la comodidad y participar más en las organizaciones, para encontrar duda. Respuesta efectiva. Sin duda. Porque si no, la respuesta, ellos te la van manejando de acuerdo a sus intereses. Claro. Nosotros también tenemos interés. Seguro. Son intereses sociales. Seguro. Excelente. Claro, muy bien. Che, bueno. Bueno, y por último, los municipales de San Pedro, estatales. Bueno, ayer tuvieron una reunión, no se llegó a un acuerdo, la propuesta del Ejecutivo Municipal no estuvo acorde y se pasó un acuerdo intermedio, ¿no? Sí, mira, antes de pasar a ese tema, sí. me gustaría aclarar lo del oyente y decir un par de cosas. Nosotros ya hace tiempo de la seccional hemos tomado como política que no aceptamos ningún aumento salarial que no vaya al básico. Ajá. Que no sea en blanco, por lo tanto, para que lo pueda recibir el jubilado. Claro. Y otra política que estamos impulsando fuertemente ya hace más de 3 años es que la gente municipal que esté próximo a jubilarse pueda pasar a la máxima categoría de su agrupamiento para que se pueda jubilar dignamente. Ah, claro. Porque varios gobiernos municipales, en esto de el adormecimiento, de no ir moviendo la carrera municipal, ha pasado gente muchos años, 10, 12 años, sin que lo recategoricen. Y cuando ajá. llega a jubilarse, llega casi con la misma categoría con la que inició. Y no tiene carrera. Entonces nosotros estamos peleando, fuimos a la Secretaría de Trabajo, hemos firmado actas, estamos haciéndolo homologar para que la gente que esté próxima a jubilarse, que le falte 3 años, pueda pasar a la máxima categoría de su agrupamiento y pueda jubilarse de forma digna. Eso es importante. Esas son dos cosas que no hemos tomado como premisa desde hace ya por lo menos 3 años de nuestra seccional, para que la gente se pueda jubilar. Y bueno, entonces cuando recibimos desde parte de provincia la iniciativa de formar un centro de jubilados, lo vimos con muy buena gana, la gente nos estaba apoyando desde provincia, y bueno, íbamos a intentar formar un centro de jubilados para dar una respuesta más a nuestros afiliados, porque yo tengo una idea que el trabajador sigue siendo trabajador más allá que se jubile, la persona sigue en actividad, la persona sigue formando parte de la sociedad, y como decía Paco, no nos podemos olvidar de nuestros trabajadores aunque estén jubilados. Seguro. Y tenemos que brindarle una mano, como muchas veces en muchas marchas que hemos ido nosotros los activos nos han brindado una mano ellos. Seguro. Así que nos parece muy importante y bueno, vamos a... Aparte nosotros vamos a ese camino. Vamos a ese camino, entonces creo que nosotros tenemos que ser conscientes sí. que a la larga o a la corta vamos a ser jubilados y bueno, sí. y nos va a pasar lo mismo que está pasando en este momento, así que tenemos que tomar conciencia social, conciencia de clase, conciencia trabajadora, sí. porque si no empezamos entre los trabajadores unirnos y tomar esa conciencia de clase trabajadora, me parece que este gobierno bien. Que viene por todo, que no le importa a lo público, va a ser una cosa más que nos va a llevar puesto. Seguro. Bueno, ahora sí, con el tema de las paritarias, como bien sabés, lunes y martes hicimos retención de tarea. Sí. Una retención que tuvo un acatamiento del 90%. Por ahí escuché en algún otro medio que fue muy corta. ¿Por qué sí. le dijeron? ¿Por qué habrían dicho? Sí, porque tanto, quizás, tanto no sé. Se acabó el hijo del intendente, como el intendente salió en otros medios a aclarar que había sido entre el 20 y el 25. Sí. Y bueno, en realidad no fue así. Es una forma más de no querer ver la realidad de que sus propios trabajadores le están pidiendo realmente una recomposición salarial en serio, digna, y me parece que allá la respuesta que nos dio el Ejecutivo no estuvo a la altura de las circunstancias. Después de la manifestación que vio de sus propios trabajadores ofrecernos como aumento salarial, dos cifras en negro, al presentismo y al refrigerio, me parece que es poco serio. Sinceramente, a la altura y con todo lo que estábamos pasando a nivel nacional, provincial y municipal, viéndose realmente el deterioro de salario por la inflación, por todos los tarifazos que tenemos, como ver cómo están cerrando los comercios en San Pedro, ver cómo se está perjudicando el comercio interno, y sinceramente me parece que no fue serio, no estuvieron a la altura de las circunstancias. El martes nos vamos a volver a reunir, esperamos que traigan una propuesta superadora, porque ellos dicen que están haciendo un esfuerzo, pero los trabajadores también. Seguro, seguro. El nivel de nuestro sueldo ha quedado muy por debajo de lo que es el proceso inflacionario. Hemos recibido un 11,5% de aumento, cuando hoy a la fecha ya estamos hablando de una inflación de cerca del 20%. Entonces, me parece que no necesita ningún análisis. Yo creo que realmente tienen que hacer lo que tienen que hacer, ponerse al frente. Para eso el pueblo los votó. Seguro. Y realmente dará el aumento que el pueblo necesita, porque en definitiva, como se hablaba hoy, el aumento salarial que se le va al trabajador, el trabajador lo gasta en San Pedro. Reactiva, sí, el comercio, sí, reactiva el turismo interno, digamos. Va a ser una inyección también para la misma ciudad. Seguro, ¿no? Y entonces, aparte, bueno, por ahí, o sea, porque tampoco dieron un gesto de austeridad en ningún momento, incluso siguen creando puestos políticos. Ayer cuando hablábamos de la reunión, y por eso lo digo, le cuestionamos, hay un nuevo director de obras públicas. Claro, por eso. Entonces, la gente, bueno, está bien, en el hospital se necesitaba ingresar a gente, ingresó, pero sigue ingresando gente en otros lados. Claro. Y tenemos contratos y tenemos gente por decreto de hace 8 o 9 años. Claro. Y no le ingresan. Claro. Entonces, bueno, me parece que hay un ordenamiento total, lo que le decíamos ayer en la reunión, tenemos varios sectores municipales que las condiciones de trabajo no están para poder trabajar, que el compañero le sigue poniendo el hombro, tenemos todavía, sí, el otro día que vinimos, sigue el mismo tema del cementerio, no hay un baño en el cementerio, ni para los trabajadores, ni para la gente que va a visitar sus deudos. Claro. Y el trabajador dice, no, estamos apostando que yo por la ciudadanía, porque ya hace 25 años que trabajo. A veces la misma responsabilidad del trabajador le termina jugando en contra. Sí, porque quiere su lugar de trabajo. Quiere su lugar, tiene la camiseta puesta, claro, conoce el vecino que va a visitar. Entonces, claro, no le quiere fallar. Claro, más allá del color político que esté hoy gobernando. Exactamente. Y eso muchas veces pasa esto. Se abusa el Ejecutivo de esa buena predisposición, sí, de esas... de eso que pone el trabajador día a día para sacar levante la municipalidad. Y lo que vuelvo a decir lo mismo, se ataca a la dirigencia sindical, se ataca al trabajador y no se presentan soluciones reales de ningún tipo. O sea, porque, o sea, al revés, o sea, la mejor defensa, el mejor ataque, usado a la máxima ultranza, y lo malo. Ya esto es siempre la repercusión de los medios por ahí más masivos en el que se dan a conocer estas cosas y la gente absorbe, o sea, siempre es más fácil decir que los trabajadores estatales somos vagos que realmente somos lo que estamos en la calle con la gente, siempre que ponemos la cara, que estamos que tratamos de solucionar problemas en todo sentido. Y entonces, aparte, por lo menos hay un malaseo muy grande en este momento del trabajador municipal. Por eso, sí. Ayer cuando ellos nos ofrecían el aumento del presentismo, nosotros decíamos, ¿qué presentismo? Si el presentismo acá, por lo menos en San Pedro, se maneja a dedo. Claro. Ayer nos pasó en uno de los sectores, gente presentando certificado médico, que le descontaban el día igual, que le han descontado, claro, el día igual, claro, que le han descontado el día, el premio, gente que estaba de vacaciones le han descontado el día. Claro. Entonces, ¿qué control podemos tener? Más allá de que nosotros no estamos de acuerdo al presentismo, para nosotros el presentismo no debería existir. El presentismo tendría que ser parte del básico directamente, no tendría que existir dentro del básico, porque esa es nuestra postura y es la que siempre llevamos a las mesas. Pero bueno, tampoco es algo que la gente se ilusione con eso, porque es muy discrecional. El director, claro, según el color político, según la cara, a quién le da el presentismo, quién no. Y esa es la realidad. Claro. Entonces me parece que las respuestas de ayer del Ejecutivo no estuvieron a la altura de las circunstancias de lo que pedían sus trabajadores. Esperamos que el próximo martes lleven una propuesta superadora. Bueno, si no, seguiremos a la lucha. Seguro, seguro, como siempre. Bonito, acá me llegó un mensaje, sí, que no sé si está mal redactado en realidad, dice, pero la solución no es la gran cantidad de chicos que están trabajando en el municipio que ganan 5.000, 6.000 pesos en contratos. Dice que no es la solución. No, No, es eso. Pero bueno, es parte del todo, ¿no? Pero bueno. No, nosotros con eso, no sé a qué se refiere. Nosotros lo que estamos pidiendo es que toda la gente que tenga más de un año de antigüedad en el municipio, que se la pase a planta, que empiece a hacer la carrera municipal. Claro. Cuando hicimos la última recorrida en el hospital la vez anterior, cuando pusieron a trabajar decretos para romper el paro, sí, teníamos decretos de 9 años. Claro. ¿Cómo podemos tener un municipio de decretos de 9 años? Sí. Ya es una vergüenza para trabajar. Los últimos decretos en la municipalidad, lo que hicieron, porque le habían prometido en campaña que lo iban a pasar, sí, para no echarlo, le hicieron hacerse monotributista, y el monotributo lo tienen que pagar ellos. Claro. Entonces, claro, me parece que hay demasiadas irregularidades, demasiadas cosas que como trabajadores y como una organización como nuestra no podemos dejar pasar, y tenemos que tratar de solucionarlas. Pero yo creo que la forma de solucionarlas, como hicimos el otro día, entre todos, claro, luchando todos juntos, sí, y sí, entendiendo, sí, que acá va el sueldo de todos, de nuestra familia, y nuestro trabajo es tan importante como cualquiera de ellos. Seguro. Bueno. Bueno, muchísimas gracias por venir a los cuatro, la verdad. Gracias, gracias. Muy bueno. Por lo pronto recordamos, hoy al mediodía entonces tenemos el almuerzo. El almuerzo en ATE, es Ituzaingó 415, la presentación del centro de jubilados de ATE, de San Pedro, Capitán Sarmiento. ¿Va a haber actuación de la flamante batucada? Sí, me parece que terminaron de ensayar, así que vamos a ver si se anima. Ayer vi una foto por ahí, sí, ¿eh? Estábamos en una foto ensayando, así que, de la mano del amigo Esteban Salvat. Vamos a hacer algo. Así que bueno, ojalá que sea una buena descarga emocional, la percusión. Y bueno, y también. Está la cena del auxiliar. El viernes 14. El viernes 14. Festejamos el día del auxiliar, hacemos una cena para los afiliados de ATE en Manzalife. Así que bueno. También se pueden acercar ahí en ATE. Se pueden acercar en ATE, la seccional, a buscar las entradas. Dale. Bueno, muchísimas gracias por venir. Y bueno, seguiremos en la calle. Exactamente. Así será. Así será. Así será. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con un tema, César.